500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo... Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer se le pelea la corchea. Bienvenidos al programa número 87 de Gamer con Mate. Se escucha, yo creo que se escucha. Todos nos están escuchando muy bien. Gracias a todos por sintonizarnos en la FM UTN en este sábado de calor. O sintonizarnos, no, sino Twitch, puede ser. Le digo, Facebook Live. Cortito, vamos a hacer una presentación. Gamer con Mate es un programa que habla de videojuegos, tecnología. Y hay un micrófono en el medio, Monfus. No, no, este video está redondo, perdón. Sí, lo está señalando como un idiota. No estamos solos, no estoy solo. Hay gente, no quiere hablar. El primero que voy a presentar es el que tengo a mi derecha. Traje presentación, pero creo que no la tenemos lista, así que... Magic, presentate. Magic. Hola, ¿qué tal? Soy Magic. También conocido como Special Master Race. Un honor estar acá para comentar un montón de cosas lindas que tenemos para el charla. Es raro no verte con el colgante de Dota. Sí, he estado buscando los gigantes, es un cambio de onda, de estilo, relación. Se pasó al LOL. Claro. Ahora. Alto gato. Bueno, el alto gato que acaba de presentarse que... solo es básicamente Jaffi, que le estamos chocando la mano. Entró, no sabía ni que venía, así que. Hola, ¿qué tal? Listo, presente. Es todo lo que necesitamos. A su derecha tenemos a otro integrante super cartuchesco. Ustedes lo conocerán por los streaming bien tarde, bien locos, bien de terror de super cartucho. Tenemos al pelado. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Listo, es todo lo que tiene que decir. Se está hidratando porque ha pasado una noche muy complicada. Y a su derecha tenemos a un familiar. Es un familiar que le da más 3 de destreza, creo. También me mismo super cartucho. Imagino esa alegría. Muy feo cuando bailo. Ajá. Entonces nos va a hacer un baile en vivo, Cristian. Oh, sí. Un baile en vivo. Oh, buenas tardes. ¿Por 5 pesitos? Hace lo que sea. Qué pobre. Qué pobre. La calle está muy dura. Y a su derecha tenemos a la sapiencia hecha computadora. En este momento ha traído una computadora porque no confía en lo que es la radio. No, porque será bien. Bueno, tenemos al Luigi de la vida real. Y más caemos ahí, Luigi, cada vez. Yo tengo una pregunta. ¿Sabes si está resuelto el cable de audio que entra por acá? Porque este tipo solo ha venido por eso. ¿La botonera? No lo sé. Y sí, mira, acá la operadora me puede confirmar el cable de... Sí, es cable. Que es producción en vivo, la puede hacer atrás de la ventana. En 2 minutos le preguntamos a la operadora, que se llama Doris, también le decimos muchas gracias. Siempre está acá detrás de los cables y de todas las cosas que están haciendo. ¡Deja el cable! ¡Deja el cable! Está el cable, señores, tenemos botonera, vuelve todo junto hoy. Sí, vamos a ver después de la sección. Ya que estamos, yo me voy a presentar. Yo soy Chacho, básicamente el Inception del grupo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Largamos así, vamos con el primer tema y volvemos con Yudito porque es mucho lo que hay. Mucho contenido. Oh! con mate. Y estamos de vuelta con el programa. Sí, síganle coreando a Jaffi. Dale, Jaffi. Dale, Jaffi. Dale. No sé qué mula dial lo que pasó. No sé qué tiene que ver. Hoy vamos a, yo le prometí a la gente un juego, gracias a la gente siempre presente de Jarida Geek, que está en forma de hierba. La trajimos bien molidita la Jarida. Así que los chicos nos aportaron algo para el sorteo. ¿Querés comentar un poquito? Bien, el juego que estamos sorteando en este programa es ni nada más ni nada menos que Sleeping Dogs Definity Edition. Un juegazo donde son un policía encubierto de Hong Kong, pues Sleeping Dogs, no son perros que duermen. Y en cualquier cosa tiene que responder. Todo esto basado en la noticia de los juegos que se van a anunciar para la PlayStation Mini, que hubo polémica. Una palabra que no quiero decir. Es la petición mini con los controles no analógicos, los comunes. ¿Alguna vez te dijeron Magic, vas a tener una mini? Apa. ¿O la tenés mini? Los juegos que están incluidos en esto, que hay muchos polémicos y hay muchos faltantes por temas de licencia y porque son de Chupacuelo, quiso invitar a Nintendo. Eso sí se puede decir. Chupermate. Va a tener a Toshiden. Va a tener a Toshindin. Yo tenía tres. El de. Sí, era de pelea con armas en un entorno 3D. Va a tener a Toshindin. Cool Gordon. Qué bueno. Destruction Derby. Final Fantasy VII, pero sí, Final Fantasy VII en otro formato, ya está en tu celular, está en Steam, está en todas las cosas. Pero no tiene remaster, chabón. Todavía. O sea, no se puede. GTA 1, no sé por qué no el 2. Porque el 1 es mejor que el 1. Bueno, en 1 con GTA 1 que se ve el 1 con GTA 3D, pero hasta el 2 era de arriba. Bien, hasta el 3. Intenso, bueno, no el 2. Como que bueno. No, pero tres también. Ahí, el 3, no. Sí, se satura, obvio, aviso. Mandando saludos a Isaí, Emanuel y Gerardo Gaya, que lo están escuchando. A Isaí, que siempre acompaña. Al Gordo y nosotros en Buenos Aires. Un saludo. Intelligent Cube, que me parece que es el del Cube que avanzaba. Sí, el de Cubo. Jumping Flash, no sé. Metal Gear Solid, otra vez. El 1. Que se parece incluso un filomo para conseguir la licencia. Mr. Driller, me parece. No sé. ¿El Mr. Perforador? Sí, No, lo confundo. Sí, pelado, sí, la otra. Onward, y no. Tenés un juego. Aquí está acá. Onward, que está bien para mí. Rally, pero no, ya tierra, madre. Pelado de Master. Rayman, más jugable que nunca. Resident Evil, Director's Cut. O sea, el Resident Evil 1 difícil. Claro. Revelation Persona, el primer persona. Sí. Ridge Racer Type 4. El Ridge Racer. Bueno. Sí, es un juego de carreras con antifísica, pero. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Está buenísimo. Sí, no lo he jugado, no puede ser nada. Simple Filter, sí. Tekken 3. Oh, ahí te veo. Town Council Rainbow Six. ¿Eh? Sí. Metal. Sí. Ah, palabra madre. No para mí sí. Sí, está bueno. Cuidado que faltan ciertos juegos. Para mí tenían que puesto el GTA 2, falta el Spyro Crash Bandicoot, que está en el remaster, para después eso. Medieval, tampoco está. Ah, Medieval está en remaster. Claro, pero todavía no sale, hay un par que está con remaster acá y. Yo te hago una pregunta. Tiene lentes. ¡Tiene lentes! Maluma Baby. Mirá los Maluma, Julián. Después saqué las fotos de historia. Te hago una pregunta. ¿Cantidad de controles? Son dos controles y no son los analógicos. Ahora, si son dos controles, ¿no se va a poder jugar al Twisted Metal de A4? No. A menos que hagan alguna cosa loca, seguramente el adaptador para jugar a varios. Algún multitap. Obviamente, ya Sony usaba el analógico y tenía función con la vibración cuando luchabas contra Psycho Mantis. Usaba una cosa que rompía la cuarta pared. Acá no lo van a hacer. En todos estos juegos no hace falta realmente, pero bueno. Claro, vos decís lo que. Todo esto tiene que ver con un sorteo. Sí, me acabo de terminar. Que ahí lo acabo de postear. El sorteo es: ¿qué juego para usted tenía que estar en la PlayStation 1 Mini? En la clase, de verdad. Palilla GTA 2. El Winnie the Eleven. es un juego de fútbol, pero genérico. Pero, no, claro, pero un juego de fútbol que así era distinto al normal. No, pero el otro día jugué con el Eleven de Play 1 y está re bueno y es re roto. Es re roto, sí, cualquiera. El Roar. Vigilante 8, ya sé que a mí me gustaba más que Twisted Metal. Sí. Igual había un problema justamente por lo de los controles. La licencia. No, eso por los controles, justamente, no tener analógico. Ahí sí, otro juego. En el año no está. No, tampoco, no hay ninguna Activision. No está el Tomb Raider 1. Así que bueno, así que bueno, cualquiera. Digimon, Ramble la arena. Cualquiera que se quiera ganar entonces el Elite 2 tiene, el Elite 2 tiene que responder en el streaming o por privado. ¿Qué juego le gustaría que estuviera incluido en la PlayStation Mini que no está? Bien. Entonces ahí dice, viene ahí, es inglés. Quiero saber de quién, porque hablamos todos para el OGT. Dice Gerardo Gaya que tampoco puede meter 100 en la Mini. Bueno, pero, a ver, 30. Y todos vamos a terminar cayendo de asco. Tiene un disco de 2 teras, la idea es que tengas el tema de conexión y que tengas el control lo más parecido. Si llegan a mandarse la misma macana con la Sega Genesis, que la Sega Genesis el control es un asco, la mini que sacaron. Sí, durísimo el botón. Bueno, Gerardo, que siempre está presente, dice que clásico de PS1 que falta, el Feximan, el mejor que existe. Es de cajón. Venga, más líneas. No, Pepsi Man le gana. Pepsi Man es Pepsi Man. Claro, es el juego de los juegos. Pero hasta eso lo jugué. Yo jugué al Frogger. Que ha estado Benicio. Que ha jugado Disco Racing. ¿Por qué no está? Porque Casting Racing. Casting Racing, pero... Ese tenía que estar. Muy bien. Vos vas haciendo el sorteo. Yo estoy haciendo el sorteo, no hay ningún problema. Hasta el final, tiene hasta las 8:30, que yo me voy y lo dejo a los chicos. No. Emanuel dice también, vigilante 8. Sí. Bueno. Sí, vigilante. Vamos. Una noticia rapidísima. Hace poco, habría que después con otro programa podamos profundizarlo. Fue la Nintendo Direct de Super Smash, donde entre todos los anuncios que hicieron, que hubo varios anuncios, que se llenaron de un montón de boludeces. Entre eso, dos personajes nuevos, más otro que son personajes que dicen Echo Fighters, que son como variaciones pequeñas como Ryu y Ken. Y tenemos también el modo historia, que vuelve después de la Wii, y donde muestran el trailer del modo historia, muestran cómo destruyen a la mitad, más de la mitad de los personajes. Destruyen como se matan a Mario, chabón. Lo muestran. ¿Qué le pasa a Nintendo? Matan el Duckham. Porque Nintendo se gana. Marito, cuidado. Es un perro. Vos decís, lo hacen desaparecer. No, ven cómo se disuelven. Además, todo esto va con que quieren volver con lo de Master Hand de Super Smash. Donde eran personajes de Nintendo, donde sus almas y demás eran llevados a un mundo donde eran juguetes. Muy bien, aprovechamos un poquito el interregno para presentar a Tommy. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Mendoza, Argentina y de ciertos lugares del mundo. Perfecto, y él viene de ciertos lugares del mundo donde se ve que comen los pollos hermanos. Sí, oh. Habla con la remera y trajo una bebida de pollo. No, está sacando la ropa. Eso es más tarde. Eso es más tarde. Cosas que pasan en Buenos Aires. Muy bien, vamos a seguir hablando un poquito de la Nintendo Direct, ¿no es cierto? Tuvieron el anuncio de unos amigos, los clásicos. Sí. Uno de los anuncios importantes es que sacaron el sistema ese de obtener trofeos, que eran básicamente cosas para ver, nada más. Le han puesto como un sistema de que vos conectás almas de los otros personajes que se disolvieron en ese cataclismo y lo usás como perks, como si fuera un juego de RPG, que yo no lo usaría, pero es para cuando haces alguna variación. Algunos espíritus te aumentan, tenés el revuelo de óxido, que te aumenta el tema de la velocidad y demás. Dijeron que van a añadir el... ¿Cómo se llama la planta esta? La planta de... La planta carnívora de... La planta piraña. La planta piraña. Si le haces una precompra, se te va a incluir gratis, tanto en físico como digital. Si es digital, además te añade unas moneditas de oro, si es físico, con el código que tenía en el físico. También tuvieron novedades mucho con el nuevo escenario y que ya dijeron que van a añadir, que todavía están como que ideando 5 nuevos personajes, y la gente está pidiendo Waluigi. Esos 5 personajes están en un pack de $20. O sea, los tenés que comprar aparte. Sí, chorros. Pero los hay desarrollados según el pedido de audiencia y demás para introducirlos bien. Hay algo más importante todavía. ¿Qué? El modo de aventura. Es que eso es lo que estamos hablando, el... ¿Cómo se llama? Lightning. Pero, ya te aplaude porque él lo criticó de vivo. Pero dentro de todo eso también está la revelación de que dentro de todos los originales que mueren, no muere Kirby. No. Y que Sakurai está dicen que es su favorito porque estuvo metido en el desarrollo de Kirby con una Super Mario. Es como básicamente cuando hablamos un juego de pelea así, mezcla de Super Cartucho, Gamer Mendocino, Gamer Combate. Monfu directamente va a decir que Momo va a sobrevivir. No, ese se muere. Muere primero. Monfu sí, pero Momo no. No, porque todos queremos que Momo sea de Garen. Vamos. Todos queremos que Momo muera. Claro, bueno. Y ese es el cabrón que va a matar. Que quiere que muramos todos. El Joaquín Galandor. Bien. ¿Alguna noticia más de...? No. Bien, perfecto. Vamos a pasar a hablar de otra rica noticia, porque todo el fin de semana estuvo la BlizzCon. Donde siempre Blizzard trae algún par de noticias. ¿Te acuerdas de algo? Sí, claro. Es que me acordé de BlizzCon todas las noticias que hubieron. Que son un montón. La verdad que para mí estuvo bastante flojita. Vamos a empezar por el primer anuncio que, de hecho, hace que la comunidad no lo quiera demasiado. Que anunciaron Diablo Inmortal. Un juego móvil que avanza la historia, tiene 6 clases. 5 años después de los sucesos de Diablo 2. Entre Diablo 2 y Diablo 3. Entre los 20 años que pasa cada uno de los Diablos, el Diablo 2, Lord of Destruction, y Diablo 3, pasa este juego directamente mortal como para un intercambio de la serie. Lo vi muy mu, así onda. El 3 es muy mu. Bueno, sí, pero cuando veo algo que lee para el se basa en el Diablo, o sea, sí, es raro. Claro. Bueno, en lo de atacar y que va a cambiar un poco. Esto es fácil. Hace tiempo, hace más o menos un año, estuvieron planeando Blizzard, en realidad estuvo en tratos con Nexel, que es una compañía que hace juegos para celulares, y para qué, bueno, largar este juego. El problema es que si uno lo ve, es muy parecido a otro juego que ya tiene Nexel, que creo que se llama Legacy of Heroes, que es un juego de celular, así, hack and slash, es un RPG. Es muy parecido, la única diferencia es que tiene un universo de Diablo metido. Nada más. Hasta el día de hoy... Hoy al mediodía, directamente tenía 80.000 dislikes contra 30.000 likes. O sea, le está yendo como el culo. Dice que bueno, que va a estar escribido, lo describió como un multijugador masivo en el trailer. Tiene 6 clases de Diablo 3, dentro de las cuales está el Necromancer. A los que lo quieran ver. No se conocen detalles, por ejemplo, si es un juego pago, si es free to play con microtransacciones, o si va a tener cuestiones meramente cosméticas o una mezcla tipo Mario. Dice que en BlizzCon hay una demo jugable. Todos los que quieren preinscribirse a la demo, que la van a pasar para celular, tienen que meterse a playdiabloimmortal.com. Listo, con su cuestión de batalla. Voy a hacer un comentario respecto a eso. La comunidad de Blizzard últimamente se queja por todo. Es cuando largaron Wrecking Ball, que el otro héroe que apareció en la banda, todo el mundo se quejó. Y ahora la mayoría de los que mainean tanques usan Wrecking Ball directamente. Hay mucha gente que criticó a Blizzard por el tema de no tener el modo clásico de World of Warcraft. Y ahora lo añadieron. Bueno, eso es una de las noticias. Otra de las noticias que quería agregar es que la gente que compró el ticket virtual de la BlizzCon, o sea, básicamente ir y verlo por DirecTV. Acá esto vino otra vez más. Por DirecTV o por internet. Te regalaron un montón de cosméticos, dentro de los cuales también tenías el demo de una hora, que podías jugar solo una hora por mes, hasta el 15, lo que es, para el server clásico de Blizzard. Server que tiene una mezcla de gráficos entre lo del principio y lo de ahora. ¿Lo estuviste probando, Tommy? No, en realidad el ticket virtual, cuando estaba mirando el directo, me apareció, cuando uno mira en Facebook, te aparece la recompensa. Entre esa recompensa me tocó el ticket virtual, así que estaba más que hecho, yo parecía un nene en una juguetería cuando... Y tu regalo intercambias. Sí, le dije, lo podría aprovechar y cambiar, pero era más tentador, y bueno, tengo skin y sobra en Herton, estoy chocho. Pero la skin de sombra cazadora de demonios, ¡es genial! ¡Pero es buenísima! La skin de sombra no son tan buenas, y ese... ¿Hay gente que le gusta las 50 sombras de Rey? ¡Bueno! 50 sombras de Overwatch. Iba a noticias rápidas, mientras agregaba la gente que está participando, le dijeron que es Tenchu. Bueno, Tenchu, sí. Bien, otra de las noticias fue la remasterización de Warcraft 3. ¡Sí! Totalmente, muy esperado, a un precio que acá va a ser traducido cerca de 600 y 800 pesos. Sí, 799 está. Claro, pero bueno, acá en el este de Argentina lo parece que siempre le han bajado. Le están... Bueno, esa está en pesos acá en Argentina. Bueno, de esa sale 799 la versión común y la versión digital de Lux sale 1100. Ahora, algo que había leído y tendría que haber buscado más información para confirmarlo, pero lo diría la magia. Las partidas online se van a poder jugar con la gente que tiene el Warcraft 3 original. Así, o sea, digamos la versión anterior. Anterior, que todavía se puede comprar. Si tenés el remaster, podés jugar totalmente online uno con el otro. Van a mejorar el sistema de mods y de editores mapas. De hecho, se están mencionando que van a hacer un Dota. Oh, sí, van a hacer un Dota en el remaster del Warcraft. Nunca, nunca se van a poder librar. Está bastante lindo. La verdad que para a mí fue de la BlizzCon lo que más me interesó. Dicen que probablemente la Elder Dragon haga alguna evolución. Esto es, no saben si después van a alargar una expansión para el remaster que continúe la historia. Aviso. Eso es todo de parte de lo que dijeron. Y en otras noticias también vamos a ver un poco de Overwatch. Hay un nuevo personaje, se llama Ashe. Es una cowboy, personaje de daño, escopeta dinamita. Algo más. Justo para el momento de Red Dead Redemption. Va a estar la Ashe y la Ashe. La Ashe, porque es una Macri. Es básicamente la pistolera. Claro, Le Ashe es la mujer de Macri. Entonces va a ser la gata. Basta. Okay, vamos a la tabla y empezamos con la película. Y mucha gente se quejó de que hacemos algo interesante. Vale, en un cortito antes. Yo creo que costó. Un cortito que debe venir. No, lo bueno que tiene es que la ulti de Ashe es un otro personaje directamente. O sea, en vez de hacer dos personajes, como dos personajes en uno. Que en teoría es un tanque, pero mucha gente se quejó de que no hicieron tanque ese personaje ante la ausencia de tanque. La gente se queja por cosas buenas. Eso igual como en Overwatch, siempre van a terminar cambiando las cosas, como pasó con las bolitas de Reaper, que todo el mundo se quejaba, se tiraron sacando como la ulti de... Le sacaron las bolitas, pobre pibe. La sacaron. La ulti de Mercy que revivía todo, bueno, se la sacaron. O sea, es cuestión de tiempo que se terminen cambiándolo y terminan siendo personajes, pero es cuestión de la comunidad. ¿Fue otra noticia de la Blizzcon? Bueno, tenemos. Anunciaron una nueva expansión de Hearthstone, la arena de Rastakhan. Trolls. Rastakhan. Reciclaje de otras expansiones. Exacto. Ese es el resumen. Y anunciaron, esto me pareció un poco interesante, la gente que juega Heroes of the Storm, anunciaron el primer personaje original de Heroes of the Storm. ¿Por qué? Y Heroes of the Storm lo que hace es juntar a todas las sagas de Blizzard en un MOBA donde pueden pelear. Ahora directamente es un personaje que es nuevo, se llama Orfea, que nació en el Nexo y que tiene un reliquia antiguo que le permite realizar mucho daño en un área concentrada. Es un personaje de daño. Otra noticia para la gente que juega StarCraft, agregaron un nuevo comandante cooperativo que es el Atul. Y para todos los demás que quisieran también, esto es una noticia de Blizzard barra Activision, para toda la gente que, gracias a Dios, no ha comprado Destiny 2, está gratis hasta el 2 de noviembre. O sea, hasta el 4. Nunca me trajo ese juego. Hasta el 4 está Destiny gratis, son 80 GB. Yo nunca lo trajo, pero porque nunca lo probé. Así que voy a ver ahora qué onda. Es un buen momento para probarlo. Lo que sí, tengan en cuenta que es un MMO de tiros de ciencia ficción. Muchas veces, por ahí, gente que por ahí creía que el The Division era distinto, le metes disparo en la cabeza a la gente y no los matas y sí, ¿qué pasa? Entonces, esponja de balas. Bueno, es un MMO. Sí, hay que verlo como en el Borderlands al juego. Bien, ese estilo. Y prepárense para 80 GB después y 60 GB de actualización. Se lo voy avisando desde el momento. ¿60 de actualización? Sí. ¿Para qué lo dejé bajando? ¡Qué idiota! Antes de que Monfes continúe, voy a decir, vamos a la tanda. Volvemos, vamos a estar hablando un poco de la Argentina Game Show, vamos a discutir y esperemos ordenarlos. Gracias. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. We'll be right back. parte de la Argentina Game Show, no sin antes dar un recordatorio de Monfus. Recuerden que estamos sorteando un pedazo de juego. ¡Un sodape! ¡Un sodape! Hago una cosa. Termino de decir el sorteo y digan todas las dignidades que se descarten juntas. Dale, para que las junto. Bien. Estamos sorteando un genial juego gracias a la gente de Italia Geek. Si nunca han participado en el sorteo, es el mejor momento para participar porque es buenísimo. El Sleeping Dogs de Fifty Edition, donde son policías cubiertos en Hong Kong. El juego es para Steam, tienen que responder. ¿Qué juego para ustedes debería estar en la PlayStation Classic que va a salir ahora en diciembre? Han dicho Tenchu, han dicho algunos Crash Team Racing, GTA 2 en vez de GTA 1, Vigilante 8, etc. ¿Qué juego para ustedes es indispensable que esté en esa colección? Otra, ¿eh? Sí, es que también pregunta. Es la misma pregunta que la vamos a tener hasta las 8 y media, la vamos a repetir para que la gente responda. No, no, sacarle la lista, por favor. Ya pasó la que, la lista. Bueno, si lo decide de nuevo, lo ponemos en la lista. Muy bien, listo, está puesto en la lista. Muy bien, con la gente de Super Cartucho, la gente de Gamer Mendocinos, bueno, la gente de Los Andes, estuvimos en la Argentina Game Show. Hablando un poquito y viendo qué es lo que había. En este primer bloque vamos a hablar un poco de lo que vimos. Aquellos que no tengan el celular me pueden estar escuchando, perfecto. Gracias. Escucho un poco dónde están. ¿Qué es lo que, pelado, ¿qué es lo que viste en Argentina Game Show que te gustó? Primero, promotoras. Le mandamos saludos a la mujer de pelado. Segundo, promotoras. No, bueno. Claro que promotoras lo que me llamó la atención fue que había unos que están muy ocupados y cosas muy nuevas como Nintendo, que nunca habíamos tenido. Nos acordamos de vos, Monfo, muchísimo. Es más, le mandamos la foto a propósito. Déjame asesorar un poco las preguntas que ustedes fueron acá. Sí. Primero, comparado al año pasado, ¿cómo lo notaron? Como más chica. Un poco más chico, pero con más calidad. Mucha más calidad. Bien, para mejor. Para mucho más chiquita. A ver, a él le pareció chiquita, pero obviamente esto depende de... A mí me pareció gigante. Porque Sol era... era grande. No me digo, para que se den una idea. Esto fue en el centro, en el centro de Costa Salguero, en Buenos Aires, donde más o menos tienen el tamaño como si fuera de un galpón. Ese galpón tenía dos secciones, o sea, dos galpones distintos. Conectados por una parte que era como afuera, con food trucks y demás para sentarse, con una carpa de Just Dance. Y Monfus pone el programa en vivo. Perdón, que estaba. Sí, acción de programa. Monfus se quiere ganar el Sleeping Dogs, entonces también. Ah, claro. La verdad que yo, que era la primera vez que iba, yo lo vi. A mí me pareció bastante grande para ser un evento que he hecho en Argentina. Bueno, los chicos, bien, obviamente yo me decía, mira lo que vas a ver. Mira lo que vas a ver. Y un poco, sí, me dijeron en el baño un par de veces. Déjame, por favor, explicar la Argentina. La Argentina y yo, básicamente era como un evento donde trajeron tantos personajes, personalidades del YouTube. Gente que se dedica al hardware. De los memes, como Papito Jugandú. Gente de memes. De esos memes saqué una foto con él. Papito Jugandú. Eso es para otros sectores. Pero vamos a ver las personas. Y también había presentaciones de juegos. Y de hecho, bueno, en el medio, uno apenas entraba, tenías el stand de Nintendo que estaba enfrente del escenario principal. Se puede decir que ahora, porque ustedes están contando, medio exclusivo. Nintendo está oficialmente en Argentina ahora. Claro, va a estar. Todavía no. No, claro, lo que quieren hacer es primero un store de Nintendo. Una tienda física. Una tienda física. Primero van a empezar con la parte digital. Bien. ¿Sí? O sea, la idea parece que es como empezar a traer a Nintendo y que uno pueda comprar primero en pesos, en dólares y luego en pesos. Ah, en Argentina. Nintendo no entiende internet, no creo que entiende la economía de acá. Y con el, claro, y con el proyecto, con el proyecto de generar un lugar físico de Nintendo. Claro. Dentro de todo eso, lo que uno podía probar todos los juegos más emblemáticos de Nintendo Switch, entre Mario Party, Mario Kart, los que ya salieron en Zelda y demás, todo esto, no había ningún problema. Los que por ahí podíamos llegar a probar, que no pudimos filmar, pero sí pudimos probar. Oh, sí. Estuvimos jugando a Super Smash Ultimate con los personajes nuevos. No con todo, no estaba ninguno de los Pokémon. Estaba eso lo único. Después cuando llegué a mi casa, después del caer, me quedé porque no quería jugar con el espejo. Pero saben que Richard era uno de mis personajes favoritos de Castlevania y no pude jugar con el espejo. Se cerró la audífona. Se enojó, en realidad. Yo dije el espejo. No, che, la última vez que. No, pero esta fue así. Estaba Ridley, que estaba rotísimo. Ridley estaba rotísimo. ¿Viste? Yo te dije. Estaba rotísimo, rotísimo. A Genoa Kill Cam. Ridley tenía una trampa, ese, no te la daban seguro. Bien. También tenía, bueno, volvían varios anteriores por, de que estaban en otra saga, como por ejemplo Star Neck, estaba Ice Climbers, sí. Trajeron ¿cuál otro más estaba? Que era como, Bayonetta es nuevo. Que está como decente, ¿no? Wii U, me parece. Era, claro, Bayonetta, justamente por eso, yo a mí me dio la sensación de que Richter estaba, no, Richter, el de Castlevania, estaba para hacerlo por DLC. Por eso es que no lo podemos probar. Bruno Fernández, que el nuevo ingeniero. ¡Un saludo, Bruno! Que ahora se va a vivir afuera un tiempo, así que está vendiendo su silla gamer, cualquier cosa pregunta. Bueno, entonces no se lo puede ganar el juego. Dice el juego Chrono Cross, que debería estar sí o sí en PlayStation 1, si no está incluso teniendo plata, no me lo compraría. Porque para él vale eso. Avisaí dice la foto del chabón de El Bar del Vicio con Papito jugando un escéptica. Voy a contar una anécdota después. Tengo una anécdota de eso también. Ah, sí, yo también entonces. Que ojalá no tenga que usar los precios cuidados como hace Steam. No lo creo. Porque no lo hace Sony, Xbox ahí, y Steam lo hace bien y Lisa. Bueno, bien. También podemos estar probando que. ¡Aguanta! Bien, tenemos botonera. Estuvimos hablando de botonera y de demás cuestiones complicadas. En la Pokémon Let's Go. En Pikachu Let's Go y. Bien. Quiero aclarar algo del hardware que me llamó muchísimo la atención, que fue la Pokébola que tenías de Pokémon. Te gustó sentirla. Pero sí, hay algo en especial de esa Pokébola que era cuando vos atrapabas, en vez de vibrar como vibra un teléfono, tenía una vibración microlocalizada. Entonces claro, parecía que el Pokémon estaba yendo de un lado la y que se te escapaba de la mano. Bueno, o sea, justamente un hardware con esa complejidad es. Un avance gigante. Bueno, hay unas quejas que me pareció, después de que ustedes me contaron eso y estuve viendo un poco de hardware de ese juego, el tema es que mucha gente se estaba quejando que no van a poder jugar ese juego con otro control que no sea los Joy-Con. Pero tiene todo el sentido del mundo porque perdés la experiencia. Bueno, igual yo te digo algo, en realidad la tecnología del Pokémon de Pokémon Plus, que se llama así. Sí, pero eso que usted opcional. Es opcional, obviamente es como la mejor manera de jugar ese juego, pero tiene la misma tecnología que el control de la Switch. Exacto. Que es la vibración en 3D. Bien. Era una, para que los que lo hayan visto, es una pokebola del tamaño de, no sé, de un bolón de, viste, una mandarina, no, chiquitita, de pool, una de pool, tenía un ganchito, sí, pero más chiquita, viste, más chica, más chiquita, como esta, de como esta. Sí. Tiene un ganchito para agarrártela del dedo, para que obviamente no la revolviese, le rompa la cabeza a tu hermana. Bien. Y arriba tiene como si fuera un analógico para mover al personaje. Bien. Tiene un botón escondidísimo que es el de cancelar. Claro, ese no sabía dónde estaba. Que era un botón que está como atrás. Y el mismo stick se aprieta, que es el de confirmar. En la jugabilidad es una mezcla entre el Pokémon GO y los primeros juegos de Pokémon, obviamente todo hecho en 3D. Una de las grandes cosas que a mí me llamó la atención es que los Pokémon, por ejemplo, se movían, o sea, no estaban, no eran random encounters. Claro, que eso, el farmeo ya hoy día era más. Claro, ahora es como que lo más bien de vos ves el Pidgey, que es tipo el palomo que va y se mueve y se puede hacer una rama, uno puede ir a agarrar. Y cuando entras como a la pantalla para agarrarlo, el mismo Pokémon también se mueve en la pantalla. Entonces vos cuando lo querés ir a capturar, tenés que apuntarlo con el sensor de movimiento. Bien. Además la misma el Pokémon Plus le pones la rosca, que es el bonus que te da para agarrarlo con más, con más proveza. Claro. Y cuando lo agarras, eso que dijo Tommy, que empieza como a vibrar y empieza a hacer como los tres toques de que el Pokémon se quede ahí. Eso es bárbaro, eso me encantó. Para mí una pelotudez, pero yo me lo compraría por esa boludez. Esa boludez. A mí no me gusta Pokémon, yo no creo que lo compraría. Además de la cosa fusión de Pokémon GO, perdón que te interrumpa, pero esa fusión de Pokémon GO con Pokémon GO. Pido perdón, es la primera vez en la vida. Bueno, sí. Ahora, ¿le sirve muy Pokémonesco o más clásico? O es un intermedio. Es pasable. Sí. Un poquito. En realidad, el demo duraba 15 minutos y de hecho yo me puse a explorar bien a lo Monfu y se me acabó antes de que llegara a la parte donde, de alguna manera, tenés el jefe. Pero antes de eso, vos tenés un par de tipos ahí que te dicen, ¿querés pelear? Guachi, te robo todo, ¿eh? Y ahí además como una pelea Pokémon y es como... Esos son comunes, pero atraparlos los que andan por ahí es más Pokémon GO. Claro, igual tenés eso y los que atrapas vos tenés tus 6, como los juegos anteriores, que además van subiendo de nivel, van mejorando y evolucionando. Ahora, última pregunta antes de pasar a otra noticia para no aprovechar tiempo. ¿El modo cooperativo lo pudieron probar? No, el modo cooperativo no se probaba, era de a uno solamente, de hecho tuvimos que hacer un poco de cola porque éramos muchos para el stand, y eso fue lo que vimos en el stand de Nintendo. Ahora vamos a ir, mientras jugamos Super Smash. Es cierto. Ahora vamos a ir a un tema para cortar un poquito, que hablemos tanto. Y que la gente junte preguntas para hacer en vivo. Muchas, que tiene el show, a ver qué onda, más allá del sorteo. Lo que sea. A saludos que tiene hecho, que nos está viendo también. Ah, saludos, gracias por el... Bueno, vamos a estar escuchando el tema del Super Smash Ultimate, la parte de la reversión de esta última versión. La escuchamos ahora en vivo y volvemos. Recordándole a la gente que estamos sorteando el juego de Sleeping Dogs, a todos, a todos los que nos puedan contar qué juego les quisieran que estuvieran en la PS1 Classic, que no deben faltar. Todo esto en el vivo de Gamer Combate por Facebook o por mensaje privado. Sí, pregunta de Isaí: ¿hubo algún anuncio exclusivo que sería para Argentina o intención de algún futuro sería anuncio de este estilo, mañana en el de Nintendo? Sí, pero no podemos decir nada. ¿Alguno te puede decir? ¿Le repite la pregunta, por favor? ¿Qué anuncio dedicado a la Argentina, o que va a haber la Argentina, se dio como exclusiva en el evento? Yo tengo uno. Yo tengo uno también. El primero mío es que la empresa HyperX va a empezar a desarrollar todo lo que son periféricos para consolas, pero más profesionalizados. Sí, ahora, acá en Argentina. Acá en Argentina. Bien. Nos estaban para probar, que yo los probamos un poquito, los de para accesorios para Nintendo Switch de FedEx. Ah. Justamente ahora entre estos dos días va a salir, creo que mañana sale la nota de HyperX completita que se hizo y van a mostrar todos los últimos productos y lo que se viene. Esto va a quedar en el canal de Super Cartucho, van a estar subiendo las entrevistas que estuvieron haciendo acá Chacho Magic, Pela, Cristian, el Tommy, van a estar, vamos a compartir. Vamos a compartir distintos grupos de gente mendocino y también en la página nuestra de Facebook y en la de Supercarnet. También otra de las cosas que dijeron, por ahí es más un estado en el que se encontraban las cosas. Una de las personalidades que fue Troy Baker, que estuvo presente. Troy Baker es la voz de Joel de Last of Us, de Snow de Final Fantasy XIII, de Booker the Wit de Gundam de Warcraft. También de Warcraft, de Gundam. Y en un momento mostraron un video de Death Stranding y dijo, él también hace la voz de un personaje, el personaje del último trailer que aparece en la máscara, dijo que toda la parte de la grabación de voz de la parte de Death Stranding está terminada. Bien, entonces el juego está más próximo. Eso quiere decir, claro, entonces él dice, yo no quiero decir nada, pero la parte mía por lo menos de Death Stranding está terminada, o sea que el juego está bastante avanzado. Puede ser que hagan las voces y bueno, puede pasar, esto es lo que dijo él y lo que sabe, y tampoco su parte en el trabajo ya terminó, pero eso significa que hay un avance grande. Si ya finalizó de hacer todas las voces, pues, y también dijo que va a ser un juego grande, va a ser bueno y va a ser raro, o sea, todo lo que vimos en el video, en el trailer, va a ser así el juego. Sí, vamos a jugar y todavía no vamos a entender qué carajo quiso hacer Hideo Kojima. Es como un indie. Vamos a seguir caminando. No, es como un indie eso de Compucali, ¿viste? No, no. Otra pregunta. Todos los están ahí. ¿Cuál fue el que lo vieron como más llamativo o el que más se sintió de gusto con las presentaciones que hicieron? Predator, a la gente de prensa nos atendió perfecto. Tenían un stand de VR con un que te ponían VR en una carcasa de un auto con volante, pedales y todo. Y vibración también. Vibración, buenísima. Computadoras realmente increíbles. Participamos en un torneo que se ganó. El torneo le pintamos la cara a los de Latinoamérica, a los campeones de Contra Strike de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Le pintamos la cara y ganamos porque estuvo. Yo creo que La joyita de Predator fue la nuda de $9,000. Ah, ¿la soltieron? No, estaba presente para probarla. Una notebook de $9,000. Es más, en un momento se cortó la luz y saliendo derecho a la notebook, pero apenas 10 personas encima. Después, Ubisoft, en este año, porque siempre fue el que desde un principio apoyó mucho a la gente de Game Show. ¿Qué? ¿Algún anuncio? ¿Algo de contenido? ¿Alguna...? Para mí pues estuvo muy dirigido a todo lo que era Assassin's Creed Odyssey. Yo no sé si mostró algo más, pero lo único que se habló de la parte de Ubisoft era el Assassin's Creed Odyssey. Pero bueno, también habían traído a Pablo Toscano, que es el jefe, el director de animaciones de Assassin's Creed. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Syndicate, Black Flag, Origin y Syndicate. Es argentino, sí, en Canadá. Además estuvo dando también como unas recomendaciones para la gente que quiera meterse en la industria, cómo hacerlo, porque realmente llamaba la atención el chabón. Con toda la naturalidad del mundo, Argentina te decía, y acá hicimos esto, y resulta que viene Platón, y Platón te pregunta algo, y vos le decís, bueno, está todo muy bueno, sigue así, pero dependiendo de cómo era tu personaje, te lo decía en un lenguaje tan coloquial. Bien. Que viste que la gente como que... Te enamora. Más se enamoró mucho. Oye, voy a preguntar a Ubisoft por qué carajo sigue haciendo los precios más caros que tiene ellos nomás. Bueno, pero también son los juegos que más innovan en tecnologías, o sea, sacan mecánicas que otros juegos no las tienen. Y eso, queramos o no, es mucha plata, sí, son juegos con mucha publicidad. Son cosas que quizás uno no ve dentro del juego, pero que son costosas, que otras empresas la verdad que no se pueden dar el lujo de gastar. Bien. Y Assassin's Creed lo hace. Yo tengo otro, también estuvieron la gente de AMD. Bien. Donde, bueno, ya lo había mostrado si bien el año pasado, tener un Threadripper que estaba corriendo como si fuera la misma computadora, cuatro máquinas que están jugando juegos. Sí, vamos parece? A decir juegos para decir League of Legends. Claro, están jugando creo que 4 éramos 6. Cuatro League of Legends, o sea, cada uno en una distinta, en la misma computadora, digamos, pero en un monitor distinto, estamos jugando. Sí, son 4 o 5 máquinas virtuales. Y además de eso, que eso a mí me pareció más cómodo, porque en realidad me enteré más tarde, estaban con un Oculus, probando todos los juegos estos de realidad virtual, viste ese que tenés los dos controles, sí. Que es como de sable, sí, con el de bueno, qué musical, ¿eh? Andaba perfecto, la gente lo probaba, hacía cola, perfecto. Hasta que me enteré que todo eso lo estaba corriendo sin placa de video. Esa era la otra. No, eso era una AMD. Eso era una AMD. Como sin placa de video. Sin placa de video. Igual, técnicamente estaba usando la placa, era para promocionar la nueva Omega integrada de los procesadores. Tenía una AMD integrada, pero pero una integrada. Una integrada corriendo virtual. Sí, normalmente ahí lo que se veía, la tenía la máquina mostrándola, que estaba transparente el vídeo y totalmente limpia la placa madre y saliendo con la placa integrada directo conectado con el HTC Vive. Y lo bueno y lo loco de esto es que HTC Vive trabaja en 4K. Uh-huh. Y eso sumarle la parte de la salida del monitor, entonces. Eso. Y había un monitor muy grande, tipo 60 pulgadas, esto para que la gente vea que es lo que están jugando, que estaba conectado el mismo. Eso es equitativo, claro, a una GTX 970 del mercado de ahora. Yeah. O sea, vos estás corriendo con la integrada una 970, porque es lo menos que tenés para poder correr el HTC Vive. Yo me estoy muriendo con la 750. Está agarrando nada de chacho encima. También los chicos de AMD, además de todo esto, también estaban corriendo como si te dijera un cine en 4D con una pequeña demo, donde bueno, estaban los asientos que se movían, vibraban, te tiraban aire, podría haber sido agua. Ahora pregunto, sí. Otra cosa. Nunca. Sony. ¿Cómo tú? ¿Tienes otro incendio anti? Cric. Sí, Sony desapareció. Sony tuvo una presentación chica que era una parte de Compumundo. Bien. En esa parte le dieron un espacio donde le mostraron un poco lo que es el juego de zombies, que cómo es que se llama ese de zombies, que era Days Gone. Que lo retrasaron a todo esto. Una pantalla de LED, más o menos de 80 pulgadas, Days Gone, y había 4 PlayStation jugando lo que es Injustice 2, el nuevo Spider-Man. Fue chiquito porque ellos estaban justamente en un evento que era de FIFA de fútbol en Buenos Aires, que era impresionante. Acá la final de, creo que era la final argentina de FIFA. Entonces directamente se concentraron en eso. Por eso Sony no estuvo presente. Pero estuvo Xbox. Microsoft con todo. Vinieron con todo y trajeron, presentó el nuevo Halo. Que se ve impresionante, una animación muy buena y tirante. Y bueno. Respecto a eso, desde el punto de vista de PC, me sorprendió lo bien que se ve el Doom en Xbox. Es lo más parecido a PC que he visto en una cosa. ¿La Scorpio o la One? La One. La One normal. La One X. Ah, estamos es lo más parecido. O sea, se ve prácticamente igual que en PC. Realmente me sorprendió. No, si Scorpio tiene buenas críticas. Bueno, otra de las cosas muy buenas en realidad, por ahí para la gente que está muy orientada al evento a los esports. Entonces, en este minutito que me queda, tenían toda una arena entera para dos equipos que jugaban Counter-Strike y League of Legends, con 5 máquinas de cada lado, la pantalla gigante atrás y una de atrás como si te dijera 80 personas para que puedan verlo. ¿Era el flyer que puse yo? No. Ese es. A ver, eso estaba mirando para hacer una pared. Hacia la otra pared, en la misma grada, tenías la misma cantidad de personas, pero viendo 60 máquinas. 80. 80. 80 máquinas que creo que vos participaste en una. Sí, no participé. En donde la gente podía jugar Fortnite o, bueno, este tipo de juegos con los youtubers y demás. Y la gente podía, bueno, ahora entrenar a los youtubers ahí para con la grada y todo lo demás. Y vos te anotabas con una aplicación. Te anotabas para participar y jugar con ellos en toda esa tela que estaba todo hecho por la gente de Nvidia. Y hacemos una rapidita, estuvo Frank Caster, estuvo Coscu, estuvo Rosquadia, estuvo Natalia. Hacemos una rapidita, después seguimos contando. Sí, vamos a seguir contando más, quedado con las anécdotas. Pero bueno, algo, lo que más destacaría y lo que menos destacaría, digamos, onda, esto es lo que más me gustó, lo que menos me gustó, resumido. A ver. Yo tengo una crítica a mí me pasó. Como yo vi que Tony, en realidad, él se quiso inscribir y todo, para evitar colas, lo hacen a través de una aplicación que vos lo haces con un código, un lector QR, vos te anotás a cada uno de los torneos. Está todo perfecto, pero la aplicación está solo para Android. A mí lo que no me gustó. Yo me quise anotar y no lo encontraba la aplicación. Es porque no es para gente chita. No me importa, lo que estoy diciendo es que puede ir para el día de mañana. O sea, si van a hacerlo solo por aplicación, hagan alguna aplicación híbrida, esas que funcionan online. Claro, o que sea con web player, ¿entendés? Claro. Que pueda hacerlo con algo así. A mí lo que me gustó fue que la parte de prensa no teníamos un propio servicio de internet para hacer lo que es transmisión streaming. Que lo que más usa la prensa, todos los que vamos, lo que más usamos de streaming, usamos 4G. Sí, reventamos los celulares, reventamos los ordenadores. Necesitábamos eso y eso no se nos dio. Solamente había internet, no son la prensa chiquita. Bueno, antes de ir al corte, porque tenemos que ir a un corte, voy a decir otra cosa que a mí me gustó mucho, que no lo hemos dicho. Además de todo eso, había una arena aparte donde se juntaban equipos de 11 personas para jugar al FIFA 11 versus 11. Todo esto eran 22 PlayStation 4 para jugar un 11 contra 11 cada uno con un solo jugador. Y cada vez, cada uno tenía su suplente y además estaban, por ejemplo, en el arco estaba el arquero, los otros estaban adelante en la misma posición y todo rodeado por gradas. ¿Adelante el delantero? Increíblemente. Y de volante el volante. Vamos a ir a un corte comercial. En el próximo bloque vamos a estar contando ya un poquito más distendido un par de nuestras anécdotas que no tienen nada que ver con el bar. Nada que ver ni con el bar, ni con el bar. No hablemos de bares. Claro. Así que vamos a ver. ¡Bozo! ¡Un mate! Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estoy viendo preparar y arde. Y volvemos un poco para contar nuestras anécdotas que pasaron en la Argentina Game Show. Pero antes hay un parate de Monfus. Recordamos el sorteo, tienen que mandar una pregunta al grupo de Facebook. Un par de las mandaron. Al grupo no, al mensaje. Al mensaje a la página de Facebook o en el streaming mismo, donde tienen que responder para ganarse el juego de Sleeping Dogs, donado por la gente de Gerida Geek, un juego genial. ¿Qué juego para ustedes debería estar en la PlayStation Classic? Esta es nueva que va a salir con 20 juegos incluidos, que hay mucha controversia de que no están. Ya han dicho Tenchu, ha dicho que Trigger. Mariano Booker Vergas, de hecho, me dijo. Me dijo que tenía que estar Blood Omen 1. Yo estoy en desacuerdo, para Blood Omen es el Legacy of Kain. Ah. Para mí tenía que estar Soul Reaver, que es el Blood Omen Legacy of Kain 2. Sí. ¿Bien? Muy bien, ahora vamos a contar un poquitito de las anécdotas. Yo quiero empezar con una. Resulta que nosotros fuimos, estaba Pablo Toscano, que es el director de animación, hablando un poquito de cuál era su trabajo en Assassin's Creed Odyssey. Y dice, bueno, la gente de Ubisoft resulta que nos autorizó a que regalemos 3 copias de Assassin's Creed Odyssey. Obviamente Magic me miró y me dijo, si me lo gano, lo reviento. Hago una reviola radio y vendo todo lo que tengo de hardware. Pero también había una consigna para ganarse el juego. Claro, tenés que responder una pregunta sobre Assassin's Creed. Ya está en duda si subir, pero digo, si subo, me van a preguntar sobre el Assassin's Creed Syndicate, que es el único que no he jugado. Me dijeron todos, dale, subí. Levantamos todos la mano, nos preguntaron quién quiere que vaya, y dijimos, este chavo, listo, la tiene re clara. Subió él, 2 pibes más, con cara de gile, y 3 púberes, o sea, era tuya. O sea, le preguntaron a los pibes, ¿cómo se llama el Assassin's Creed que sigue después del 3? Y no sabía. Bueno, así siguieron las 3 preguntas, ya quedaban, era el tercero, el cuarto digo, y ya está, si respondía bien, se lo quedaba. ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo se llama el personaje masculino de Assassin's Creed Syndicate? Era más gil que la boca. Sí, sí. Había algunas que sí, pero Syndicate es uno que no juegas mucho. No, aparte Syndicate fue el juego que todo el mundo dejó de jugarlo porque viene después del Unity. Y el Unity estaba roto. El Unity realmente ni lo mencionaron, yo estaba esperando porque a veces sí me lo sabía. Una de las cosas muy graciosas que le pasó a Pablo Toscano, que obviamente estaba en Ubisoft, y nosotros dijimos, en cualquier momento se le buguea la presentación. Y pasó. Pasó bien. Pasó un video y dice, bueno, acá viene un video, pero ¿lo podemos pasar? Se puso nervioso y una vez dice, acércate ahí, toca la barrita espaciadora, le decía a la persona que dice, toma todo su tiempo para él. Entonces, más nervioso se puso. Se movió todo. Lo mejor de todo es que también dijo que no querían que saltearan las animaciones porque habían hecho animaciones muy buenas para Odyssey. Y en un momento se volvió a poner una de los videos y dijo, me lo podés saltear. Bueno, la anécdota es que después de este bochorno asqueroso, que lo escupimos, le hicimos de todo cuando volvió, le dijimos, vos le vas a hacer la nota al chabón. Entonces el flaco googleó el nombre del flaco y en la nota, que creo que va a salir en estos días cuando la podamos editar, lo primero que le dijo fue... El personaje Assassin's Creed Syndicate masculino es Deco. ¿Dónde está mi juego? Un poquito tarde. ¿Dónde está mi juego? Le dijo. Cabe decirle que nunca le dieron ningún juego y que todavía lo estamos esperando. Así que, sí, sí, sí. Si nos están escuchando, Pablo Toscano, ponete la mano. Mándanos el juego. Ponete la mano. Queremos jugar. Está llegando todas las noches. Bien. Esa es una anécdota. ¿Quieres contar otra? ¿Qué otra? Bueno, nos encontramos con una parte media prehistórica del evento donde nos atacó un tiranosaurio. Yo creo que algo a recalcar fue que tuvimos a la gente de Super Cartucho de Mer Combate jugando contra jugadores profesionales de Counter Strike GO. Cuando creo que los acá presentes nos jugamos del Counter 1.6, sí, era muy gracioso ver cómo estaban todos reorganizados, compraban rápido, estaban saliendo, y acá estaban como viendo que hacían las granadas, sí. Viendo que no sabían cómo era la perro. Chacho agarra, sale. Se ve la pantalla que sale, se olvida de comprar, vuelve, compra, y nos había saltado todo. Ahora, después de todo eso, cabe destacar, eran otros profesionales contra nosotros que somos unos alambres. Bueno, pero Cristian mató a uno. Yo tengo una pregunta. ¿Ganaron o no ganaron? Sí, no, Se cortó la luz en serio. Bien. Cortaron todo, los flacos se fueron. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, invitemos a gente de prensa A jugar. Estábamos tomando, quieto porque se cortó la luz. Y esa fue esa hamburguesa, ¿viste? No, la maldita hamburguesa. Estoy muerto de hambre. Y no me la quiso vender porque la tenía que facturar sí o sí. Entonces, efectivamente, me morí de hambre, pero justo pasé por... Nunca vamos a evadir. Se me dio por mirar el WhatsApp y ahí me fui para donde estaba Predator y ahí había un bocadillo. Pará, sanguchito de pernil, aceitunita. No sabe como tú, ¿no? Cervecita nos dieron. Se fueron estos chicos. Tuvimos cuando le fallé mientras tanto, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces le dijimos, che, y si jugamos, voy contra los de prensa y vamos a ver qué sale. La organizadora nos miró como diciendo, ay, por favor, son la gloria. Háganlo. Entonces nos subimos. ¿Vos le cagaste la computadora al pelado? El pelado se puso a filmar. Y cada vez que matábamos a alguien, ¿qué pregunta de control? Yo fui el traicionero que se fue con nosotros. Sí, pero yo te pitaba la cara. Pero aparte lo ganamos. No sé si eran de TN, de Clarín o otros pibes. Nosotros teníamos como 5 cervezas encima. Qué buena imagen, Quiero decir una cosa. Puede ser que, porque por lo que estoy contando, como que la gente, les pareció sorprendente que gente de prensa se metían tanto de palo y se metían tanto de joda. Bueno, puede ser que ustedes cubrían a los demás de prensa, que eran más anti o estaban más cansados. Muy serios, muy serio. Tranquilos, todos muy copy-paste. A mí cuando me tocó hacer la entrevista con Pablo Toscano, lo primero que dije, bueno, hay un montón de cosas que ya las vimos en la presentación, que ya las vamos a estar mostrando en video. No le quería Pero es lo mismo que ya le habían preguntado todos, que ya lo había hablado en el escenario. Le dije, bueno, de lo que hablaste en el escenario, ¿qué es lo que más a vos personalmente te gustó? Cosas así. Y la persona, la verdad que respondió de otra manera, porque le gustó que le hablaran de otras cosas, sobre el laburo, sobre la industria de los videojuegos. Entonces, como que tratamos de ponerle una onda que los otros, la verdad, no le ponían. Nos pasó en el stand de Predator, que estaban cuatro pelagatos para jugar contra jugadores profesionales de Counter-Strike GO. Que no tuvieron... Y los primeros cuatro que salimos eran de este grupo. Pero no, fueron dos minutos. Queremos jugadores para nosotros y salimos con él. El Gustavo estaba con un pie arriba. O sea, sí, decían, ¿para qué era? Y nos estamos todos subiendo las escaleras. Puede ser porque, imagínate que los otros deben estar viendo a eventos seguidos, pero yo me imagino a ustedes mientras hay comunidad. No, ¿sabes qué pasa? Sí, que no, también nos atendió, sí, nos dio cócteles. Fue en serio, o sea, nosotros como íbamos como si fuera un clúster de prensa del interior. Primero que llamamos la atención por eso, porque no había gente que fuera de Buenos Aires. Y después, que obviamente nosotros, a ver, nosotros todo esto lo hacemos, no sé si le pasa a ustedes, pero lo hacemos como de onda, de alma, claro. Tenemos nuestro laburo aparte. Esos chavales fueron a laburar, nosotros fuimos medio de vacaciones, medio de laburo. Sí. Entonces, sí, y medio que como estábamos entre amigos, fue como... Relajado. Tuvimos con Natalia, cuando todos estaban sacando de foto, le dije, mirá, yo no te voy a sacar foto, que te quiero tocar el culo. Le dice, bueno, dale, vení, tocate, vine, agarré, cuando venía a Mendoza, me chifo ni vengo. Hicimos en exclusivo con la abuelita Gaming, que somos los que hicimos nosotros en la entrevista. Desarmamos todo el estudio de Sarequita. Perdón, no, ¿cómo fue la abuelita, la experiencia? ¿Cómo lo fue? Ella iba a jugar un partido de FIFA. Ah, y de Mortal Kombat con Patán, que es un jugador profesional de FIFA. Dato importante, cuando estaban rodeando ahí para hacer la entrevista a la abuelita Gamer, se pelaba un chaval y dice, Taco, ¿te puedes perder que le vamos a hacer la entrevista? Y yo te la patan. La gente nos ve, recórrense, corrimos la silla, cobarde, desarmamos todo el stand, lo dejamos todo armado en el set, la silla, la silleta, y la abuelita terminó y lo sacaron a todos. Me encantó, fue, pero me dio vuelta, me dio vuelta, porque ella cuenta mucho el tema de... ¿Cómo le quiere? Y no sé, se tenía dos. En Timonera. La idea fue más preguntarle el tema de ella, el tema de su sobrino, cómo empezaron las cosas, más que preguntarle a la que estaba jugando, pues estaba dentro tal. El nieto, el nieto. El nieto. Que estaba ahí también, el nieto. Estaba ahí. Y bueno, yo le comentó y en una parte me encantó cuando me corrigió, pero yo le dije, yo sé que vos empezaste a grabar cuando estabas jugando The Witcher. No, me dijo, The Witcher 3 estaba jugando. Así como que vos decís, la subestimé, dije, ops, esta señora la ya sabe. Quiero una abuelita así, por favor. Otra de las cosas que por ahí me parece que, bueno, sumaron, y yo sumaron, pero no tanto, había un stand de la nueva película de Harry Potter, que es la de los crímenes de Grindelwald, sí, que no sé qué tenía que ver con todo esto, pero estaba. Un enganche a la Comic-Con. Claro. Por eso, pero el enganche, por ejemplo, el enganche de la Comic-Con estaban los chicos estos de la Legión 501 que hacen cosplay de... No, quiero hacer una parte. Pero bueno, sí. Pero por eso, pero el enganche, o sea, a ver, ¿por qué? Porque ahora la Comic-Con creo que es ahora en este mes. La idea era hablar un poco de eso y traer gente que haga cosplay, que se va a presentar en la Argentina Comic Con. Entonces, ahora, claro, lo de Harry Potter, para mí no tiene nada que ver, igual que el puesto de Alicante. No, pero a mí me encantaron los dos. Lo único que tenía primero para... que salgo la entrada de Harry Potter entre una burbuja y después que lo de Alicante. Eso, ahí, tenían los colores, a mí me habría como una cuestión como si fuera de realidad aumentada, donde te capturaban a vos disfrazado y salías como dentro de una burbuja. Chicos, deja más que tocarse, por favor. Le quiero. No. Bueno, pueden seguir tocándose mientras escuchamos un tema de música, porque tenemos que seguir hablando de esto. Vamos a estar escuchando el tema principal de The Witcher 2 para la abuelita Gamer, sugerido por el Tommy, que está acá. El Tommy. El Lo Tommy. Y en Mendocino. Escúchame. ¡Perfecto! fecha en el programa de número 87 de Game Combat. Estoy al aire, gracias. Para todos los que se sintonizan ahora, estamos sorteando el juego de Sleeping Dogs original para Steam Definitive Edition con todos los DLC, con todo lo que hay. ¿Qué tiene que hacer Monfus para hacerlo? Lo que sí, ojo, no hagan como otras radios, dejen de mandarnos el número de documento. No funciona así, Jar. No, acá tienen que contestarnos en el stream o por mensaje privado. ¿Qué juego quisieran que estuviera en la PS1 Classic que no debe faltar? A mí se me ocurre que tendría que estar... Para mí el Tenchu. Es un obligado, para mí tendría que estar. Para mí tendría que estar el Tenchu. Tenchu. Bueno, Tenchu. No. No es tan básico. Tenchu, papi. Básico. Y después está el papi. Después está el papi. Bueno, estamos contando un poco de las experiencias que tuvimos, así como del super mega evento que fue la Argentina Game Show. A mí me pasó, bueno, otra que quiero comentar, en realidad también hicimos como una entrevista como cerrada con Troy Baker. Me tocó hacer la última pregunta y el chabón me dijo que se emocionó, que se lo... Increíble. Es un clásico, Troy Baker. Es como decir, es actor de voz. Es actor de voz de juegos, anime... Bueno, no digas más. Un día, después, no, que por eso, el viernes, claro. le hicimos la entrevista esta que estaba como escondido en un lugar, así para que como que no lo viera. Escondido, decía así. Escondidas con Troy Baker. La entrevista fue así, chicos, ¿tiene droga? Hello, motherfucker. Al otro día era como ya el final del día, te das cuenta, estaban todos requemados el sábado en el lugar donde había más gente, que se lo íbamos caminando y se empieza a escuchar música en el stand principal. Vamos, y estaba Troy Baker arriba del escenario con una guitarra cantando como. Pero es increíble, o sea, y nos enteramos que también el chabón estaba presentando su disco. Ah, bien. O sea, el también es música. No sabés lo que canta. El tema parecía que estamos vivos escuchando corte, decime un telo. Ah, sí, cantaba así. También es streamer. Bueno, eso. Y al otro día nos enteramos que él, junto con Nolan North, que es el otro, que hace muchas voces de videojuegos. Es decir, el 55% de las voces con el otro 45% o 50-50 que hacen las voces de todos los juegos. Exactamente. Estos dos se juntaron para hacer un streaming, que lo hacen en el canal de Nolan North, donde juegan juegos retro y se cagan de la risa entre ellos. Nolan North es el que hace la voz de Desmond y de un charter de Drake. Bueno, y sí, parece que además el streaming lo estuve viendo. Los tipos saben encima, no son que simplemente se hacen chupados. Casi me acaba de rechazar un mate. No, te lo dio y hizo oso. Sí, bailó sabroso. Y va a buscar a otro día para hacer el mensaje de mate. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Otra cosa que quería destacar del evento es la muy buena onda de la mayoría de los artistas. La verdad que a pesar de que tienen mucha fama, por así decirlo, no se suben como al podio como suele pasar generalmente con otra gente. Yo hablé con el chico del Bar del Vicio, o sea, con Fertis y con Pasivo, muy buena onda, mandaron saludos a la comunidad gamer mendocina, le dieron como su impronta al final Pasivo. Yo estuve hablando los 3 días con ellos, espectaculares, y ahí va una anécdota, que era que en el momento en el que le dije que encontré a Dorrego, pues a mi papito se volvió como loco para buscarlo. Y después, cuando voy a ver dónde estaba, lo voy a buscar y le digo, lo encontré. Se pone una gorra y desaparece de la nada. Pero me encuentro con su fiel compañero Kevo, Kevo y Sports, que es un profesional, un periodista excelente en el ámbito de los eSports. Y me dice, no sé dónde está, pero se ve que Kevo le dijo a Dorrego que alguien lo estaba buscando y después se fue a buscar al chico y se fue al stand de compra ahí para sacarse una foto con él. ¿Y qué era eso? Dorrego se fue a sacar una foto al stand de compra de gamer por casualidad para buscar al chico del bar de luz. Bueno, un dato sobre eso, yo cuando estaba saliendo del stand del Predator, lo vi a Papito Jugadón que estaba hablando diciendo, bueno, vámonos, dale. Y en ese momento veo que atrás venía el bar del vicio, digo, loco, apurate que se te va, el chabón. No, vieron que es re buena onda, fue de todo, sí, es muy buena onda. No, sí, lo veo. Yo quería foto con mi madre. Ajá. Gracias a Dorrego yo me gané una PSP en el 2002. Ajá. Sí, la verdad que a pesar de eso, la mayoría de la gente... Hay una que otra excepción por ahí, pero la gran mayoría de los que hablé, inclusive hay una cosplayer muy conocida, que es Valentina Crisp, que uno piensa que a pesar de Características físicas y la cantidad de seguidores. Has visto fotos. Ya sabemos que has visto fotos, Mofus. No, era muy buena onda. Era muy piola, ¿me entendés? Hablé con ella los tres días y la verdad que era muy buena onda. Que a pesar de que obviamente tiene un séquito de seguidores babosos, voy a hablar de una conversación tranquila. Ahí es peor por tres días. Te tenés que sacar a todos los sátrapos de encima, ¿no? Claro, sí, pero. Y todo el chip ya entre medio. ¡Ay, el bosque, champusa! Diario del do, diario de Tommy Díaz, sigo batiéndole el pelo. De repente le robé un pin. Dice que Tony Nickel y Nolan también juegan en Watch Mojo, que es un canal. Creo que es ese. Hace de gameplay o de juegos retro, es ese. La gente de Free Fire, que tenía todo armado, que están así con un jeep y que se lo. Nos dieron la oportunidad de hacer después de la entrevista, sacar una foto con todas las fotos, las fotazas esas que tenemos. Cuando fui a agarrar la bazooka, me dice, guarda, que de verdad la levanté, pesaba como 1000 kilos. O sea, bueno, esa cosa. Se te cayó el brazo. Claro, digo, me la prestás, me dice, y dale, préstamela. ¿Se la prestás? Te la prestó. Me la puse arriba de hombre y me saqué la foto. Después el hombre se deslocó más o menos, ¿no? No. Bueno, otra de las cosas que. Yo quiero tener un comentario medio amargo. Había un montón de cosas que la verdad que me gustaron. Justo me pasaba el mate, estaba amargo, pero quiero decir, perdón, Jaffi mirándote como si ese mate es bueno, me muero. No, púntalo. Hay un montón de cosas que me gustaron, pero cuando empezamos a hablar con las empresas, decían que. Decía, le pegamos eso, che, y precio esto, que lo otro. Me iba a poner, por ejemplo, el laptop de Corsair, que es un teclado para jugar desde el sillón o desde la cama a la computadora, a la PC, que realmente está increíble. Y le preguntamos, che, precio, ¿dónde lo conseguimos? Me decían, no, los trajimos para la muestra, porque acá el país no entran. ¿Entonces para qué demostrar? Porque querían tener una estampa para promocionar su marca. Entonces, realmente. Eso a mí me chocó mucho porque hay un montón de cosas que realmente veías, decías, me muero por esto. ¿El de Corsair? El de Corsair. Sí. Y otra cosa que vimos de Corsair. Estoy con el sorteo. Para la gente, para los streamers que nos morimos todos, estábamos todos abriendo todo, y no estamos hablando de Gekka. Tenían una pantalla de croma, la clásica pantalla verde para eliminar el fondo de atrás. Sí. Que era plegable, entonces vos tenías una caja larga, la abrías, sacabas la pantalla, streameabas, y después se borraba y lo metías abajo de la cámara. Pero no era solo eso, no termina ahí, porque venía con la placa streamer. Claro, y eso venía con el gato. El gato es la división de streaming, digamos, de Corsair. Y una placa dedicada que tiene la cara mágica. Claro, una botonera con botones LCD que vos podés programar la imagen que sale en cada botón. Podés programarle carpetas, todo para programar, ponerle carpetas, botonera. Podés programarle acciones de streaming, que cambie de escena. Que, por ejemplo, te ponga música, le puedes pagos. El tema con la que te agregan los micropagos, viste que cuando estás en vivo streamando te empiezan a dar a depositar plata, entonces vos tenés la opción ahí y le das los agradecimientos automáticamente. ¿Y cuánto sale eso? 7,000 pesos. ¿7,000 pesos? Eso te dijeron ahí. Está en 27 lucas. La pueden encontrar por mercado. 7,000 pesos, no es caro, Pero la. No es caro. No, pero con el hijo de la placa, eso. El lado. Eso es independiente. Sí, claro. Independiente. Esto nada más. Independiente con un cable que va al. Pero la placa aparte, ¿cuánto sale? Ahora, la placa sola, 7,000 pesos. La pantalla croma plegable y el laptop directamente lo busqué por todos lados y ni siquiera ha entrado al país, ni siquiera en Mercado Libre. Ahora, lo más importante de la placa streaming, del aparatito este, no es la parte de la botonera, sino que la señal pura sale de la máquina de directo hacia internet. O sea que vos no estás esforzando, solo lo ves en el equipo, claro, y se libera el espacio de la máquina para que vos puedas jugar más fluido. Y el streaming y toda la parte de streaming se dedica a acá. Es como un GPU dedicado a eso. Todo en una cajita más chica que el teléfono. No, así. Bueno, voy a hacer una copia, imagino. Ya que estábamos hablando de Corsair, sí. Entonces tendrías la placa de video y esta placa. Ajá, sí. Que sí, dedicado a esta placa. Pero es en realidad como si fuera una cajita externa. Que vos la conectás a la. Claro, lo que pasa es que ustedes cuando trabajan, por ejemplo, cuando trabajás con OBS Studio, vos tenés que grabar un juego que es muy pesado, hace un doble exigencia porque te está renderizando, grabando y transformando en imagen, en video, en MP4, la imagen esa. Pero que está, y a la vez te la está transmitiendo por streaming. Entonces todo eso que hacía el procesador, claro, lo liberas para recuperar todos los FPS originales que tenés en la máquina y todo ese trabajo lo hace la partida. Ya que estábamos hablando de Corsair, voy a hablar del tanque de enfrente, que era Logitech, que lo dejamos mención de honor, porque por a pesar de que en todas las máquinas, el 90, creo que 80% había Fortnite, está bien, el juego modo está bien, pero hay que dar un poco más allá, encontrar Witcher, Injustice, por ahí, están jugando un real. Eso estaba bueno. Era un stand de 5 contra 5, están jugando un real. Está bueno, también le doy una mención de honor, si tengo que destacar en el evento una mención de honor, se lo voy a dar a Logitech por eso. No, y también el stand de HP que estaba con la, con la, sí, con la marca y que tenían todo lo que es sobre Excalibur 6, que es bueno. Y no solamente eso, tiene los nuevos monitores de Omen con G-Sync de 144 Hz, que realmente es increíble, y la tecnología G-Sync prácticamente no llega acá Argentina, pero la gente de Domet se está queriendo instalar no solamente acá en Buenos Aires, sino estuvimos hablando de que tiene muchas ganas de venirse a instalar en la región de Cudo. Pregunta, G-Sync, ¿para qué sería? G-Sync es algo que te permite sincronizar cada frame, cada imagen que escupe la placa de video con la imagen que te muestra el monitor. Entonces no hay ninguna falta. Entonces directamente se sincroniza y no es problemas de imagen. Y le sacas trabajo a la placa de video también. La función que tiene es normalmente los monitores normales, en la placa de video tiene que hacer un doble trabajo al dibujar una doble sincronización de la imagen, porque el dibujo que hace la pantalla es diferente y esos son dos cortes. Lo que hace la placa de video es juntar los dos cortes y eso es un 20% de exigencia. G-Sync directamente la señal va pura. Y no tiene que procesar eso, la señal va directo. Es la sincronización vertical. ¿Qué es V-Sync? ¿Pero V-Sync no hace eso? Claro, pero es un V-Sync que en vez de que te lo haga la placa de video, te lo hace un monitor. Claramente que el G-Sync te lo hace con las placas de video de NVIDIA y el FreeSync te lo hace con las placas de AMD. Bueno, hablando de liberar, tenemos que liberar el espacio para los comerciales. Cortamos y vamos al sorteo. Y venimos con el sorteo, conclusiones y AOCT. Qué bien. ¿Para ti, Lisa? ¿Dónde mi amiga europea? Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general Jaffe. Todos amamos a Jaffe y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Al programa y ahora vamos a continuar. La votación ya cerró. Cerró oficialmente. Perfecto. Ya tenemos los participantes de la del sorteo. Porque se está sorteando el juego Los Perros Durmientes. Sí, hay dos personas que no agregué porque les mandé, dije, mándenme la respuesta, me mandaron el número de documento. Así es. Que... ahí me agregaste, supongo. No. Mandé el número de documento entonces. Así que. ¿Crees que hagamos el sorteo ahora? Dale, y después hacemos un cierre. Perfecto, entonces repetimos la misma dinámica, cómo fue hacer el sorteo. Bien. Yo le pido a Doris unos dedos blandos y luego vamos por un podemos corear así un... luego de decir el nombre del ganador. Ok. Doris, dedos blandos. Iván Fuga. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Se ha ganado un muy buen juego. Pedazo de juego. Pedazo de juego, el perro durmiente. El sodate del juego. Ahora Moscú está subiendo la imagen. Sacan las fotos para subir la imagen. Todo en dos segundos. Te falta un ataque de vídeo, ¿entendés? Falta que sí. Así que le agradecemos a todos los que estuvieron en el streaming. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos un cierre de más o menos lo que fue la Argentina Game Show? Si tenemos que poner un ganador de una de las áreas, ¿a qué se lo pone? Eso, a cada una de las áreas, empecemos. Y el Predator. Predator. Hyper X. Yo se lo voy a dar a Nintendo. Bien. Happy. Igual es como yo tengo más o menos pues. Igual, o sea, gana vendido. No, pues Predator, o sea, a mí estuvo inicio, pero porque como prensa nos trataron de lujo. En HyperX. En HyperX estuvo buenísimo, re buena onda la gente. Predator fue bueno como prensa. No sé si tanto para la gente que va a ver el show como uno más. Sí. Pues a la gente de prensa sacaron toda la gente, nos dieron comida, cerveza, que esto. Así que para mí el PREX también. Sí, se portó. Estamos bien, entonces quedó. Y la gente de Coca-Cola con el 11 vs 11. Sí, también. Para que alguien que no le guste el FIFA se siente a ver un partido de FIFA, sí, es bien. Porque tenés que hacer algo grosso. Sí, hicieron algo grosso, muy grosso. Así que, bueno. Algo más que quisiera mencionar, más allá de que, bueno, sigan a Super Cartucho, gracias por venir, por compartir, por ayudar a Gustavo Magic y Chacho por el tema de viaje, a Tommy, que se estuvo organizando, se estuvo armando un grupo muy bueno por todo lo que me estuvieron contando, sí. una coalición de prensa cuyesca de acá. Sí, veníamos apadrinados por el Diario de los Andes, uh-huh. El Diario de los Andes nos apadrinó, entonces pudimos ir y representar lo que es también un poquito cultura de Mendoza. Y que también el Ministerio de Cultura nos ayudó. Y bueno, y allá lo que hicimos fue armar el equipo que es Gamer Mendocinos Club, lo que es Gamer Combate y Super Cartucho, uniéndonos para poder también otro bloque informativo que más adelante vamos a llamar. Está bueno. Y tratemos de hacer lo posible porque cada uno tiene sus cosas y sabe preguntar exacto en cada uno de los estándares que había. O por ejemplo, desarrolladores con lo que era Agustín. O por ejemplo con Chacho, se armó un grupo muy lindo, desde mucho trabajo, estuvimos laburando todo el evento, podían ver con una punta de otra mano, eso que nos reímos un montón. Pero coalición, exacto, además que tenemos una especialidad cada uno para entrevistar, ¿entendés? Entonces para cada uno, él era el elegido, porque sí. Sabía más. Aparte, el laburo que le metió todo el equipo fue increíble, era como que sí, estábamos de joda, pero hay que elaborar, ¡pum! Y era dos segundos que se armaba todo. Me acuerdo de Prato, se sorprendió, porque prácticamente no había mucho lugar en el stand de ellos. Y dice, ¡oh, pero no sé cómo vamos a hacer con la entrevista, porque no hay mucho lugar! Le dijimos, danos dos segundos, buscamos el mejor plano para hacer la entrevista, pusimos la cámara. Cristian estaba en el piso con la computadora para el tema de grabación de audio, porque había mucho ruido, entonces si no estábamos con un micrófono para grabar aparte del audio, no se escuchaba nada. Y la gente, yo me acuerdo de los representantes de Predator sorprendidos de lo rápido que armamos todo. Que además se autosolucionaron los problemas. Que no nos adaptábamos a todo. En un momento estábamos en Predator, estábamos re cómodos. Che, y nos estaba llamando la gente de HP con Omen que necesitaba, que quería hacernos la entrevista. Entonces directamente, bueno, a ver. Ustedes se vienen acá, nosotros vamos a hacer la entrevista. Fuimos a la gente de HP, en dos segundos armamos todo. Súper contenta la gente de HP, súper contenta nosotros por haber hecho la entrevista, que realmente estuvo increíble. La gente nos buscaba, sí. Ya los proveedores de fabricantes nos buscaban diciendo, bueno chicos, ellos se acordaban de nosotros. Sí, se acordaban del año pasado. Ahí te das cuenta realmente cuando te manejas con profesionalidad y la marca lo nota y lo siente, ¿entendés? Entonces directamente ya en vez de ser uno el que busca, es la marca la que te termina buscando. Y eso te demuestra realmente que estás haciendo las cosas bien. Bien, quiero, además que ya le voy a mandar el código a Iván. Yo quiero hacer una pregunta a los chicos. El material que estuvieron filmando y demás, ¿dónde lo va a poder encontrar la gente? Lo van a poder encontrar en las tres redes porque se va a compartir y lo vamos a subir los tres a la vez. Entonces puedes encontrarlo tanto en Gamer Mendocinos Club, lo vas a poder encontrar en Gamer Combate en su red y también en Super Cartucho en el YouTube. Alejandro Alcaro, ¿cierto? Viene a la emisora, lo decimos al principio del programa, está en el flyer y siempre compartimos la noticia. Es 94.5 FM. UTM. Siempre... Tu radio. recuerden, porque a veces me han preguntado varias veces. Yo le digo siempre. Hacemos un flyer generalmente jueves y viernes sobre el programa, el contenido del programa, y Chacho siempre se encarga de publicar en Twitter, Instagram y Facebook y en distintas redes sociales como la de Game Menosinos, la de Jalil y demás, donde se dice exactamente el cualquier medio los puede encontrar, Facebook Live, por FM o fmutn.com.ar. Ahora, sigan mucho Instagram, porque en la Argentina en el show estuvimos subiendo un montón de historias de pequeñas cositas que íbamos viendo, que se lo veíamos junto, claro, estaba por videito probándolo, videos así cortos entre grabaciones con que hacíamos. Muy famoso también. Seguimos subiendo fotos con Paquito jugando Doom y todas las cosas. Yo me gané un teclado. Me regaló un teclado que todavía ni siquiera llega a Argentina o a Latinoamérica, y ni siquiera todavía está en estreno. Y lo estoy viendo en internet, sale 9 lucas. Y es una belleza. Bueno, gracias a la gente de Termatic por ese regalo. Y también agradecerle mucho a Liana y a Walter, que la verdad que es muy bien. Liana, la parte de HyperX, también se portó muy bien con nosotros. También a Condor. A Condor, también. El apellido. Además, recuerden que puse el link del canal de Discord, por si quieren, además, quieren hablar con nosotros. Super Cartucho, después de nosotros también. Sí. Pueden hablar con nosotros. Uno está en la partida de Escaño, otro está en Dota, otro está ahí. así que lo pueden seguir. Yo esta noche lo estaré diciendo. No sé si. Y ahí está el link, pero si no sale otra cosa. También un saludo a la gente de Universidad Da Vinci, una universidad de Buenos Aires que. Para todo el tema de contenido audiovisual, capturación de imágenes con motion capture, edición de imagen, edición de video, grabaciones. Tienen toda una universidad nueva para estos contenidos nuevos. Exacto. Que la verdad está muy buena. Es la grande de Sudamérica. Sí, exactamente. Es la universidad donde vos salís haciendo juegos. Y estamos, nos pidieron que si alguna vez hacemos un evento, tienen ganas de venir para traer todos estos contenidos a enseñarlos acá en el interior. Y bueno, y una mención especial a SteelSeries, que la verdad que se ha portado muy bien. Tengo uno de mis amigos ahí, se portó re bien el día viernes, un pequeño temita, y él fue ahí nomás a solucionármelo con una efectividad del 100%. Y por eso le tengo un aprecio muy grande, y la gente de SteelSeries también se portó. Dentro de su pequeño stand se portó bastante bien. Sí. Cosa que me contó un poco Chacho, me estuvo contando Maggi, cosa que no se puede decir por tema de exclusividad. Si vienen cosas copadas, Mendoza tal vez. Sí, sí. Hay muchas marcas que quieren venir a encarar a la región de Ipsen. Pudo decir que se ve una tensa calma. Bien. Así que los gamers de Mendoza y los diseñadores de Mendoza y todo lo que sea que le guste la tecnología de Mendoza, prepárense. Estén atentos, porque este equipo está que rompe. Alejo Valcano dice, está inspirada esa invitación, no sé qué invitación está diciendo, porque uno se mete a www.fmutn.com.ar, ¿sale? Diego Emiliano, llegó tarde el sorteo, pero dice que en PlayStation 1 Classic tendría que estar Alone in the Dark, de New Nightmare. Que sí, es un lindo juego. Sí, más que se está refiriendo a la invitación del canal de Discord, porque generalmente expira. Yo le había sacado. Después voy a. No, pues yo he puesto que no se expire nunca. Voy a ver si queda una. A mí me ha pasado encontrar enlaces que. Bueno. Yo voy a ver que salgo cuando se corte el programa. Perfecto. Así que recuerden, esto que se armó un grupo que costó. Imagina, Super Cartucho, estuve organizándolo, coordinado con Gustavo, estuve coordinado con Tony, se metió Chacho. Esto lo estuve organizando durante mucho tiempo. Un año para armarlo joya junto a Tommy, junto a Mike y demás. Yo lamentablemente con Jaffi por temas facultadísticos y laborales. Y platita, la pudimos. La papota. Pero se armó algo bueno, y no solo esto, sino que gracias a que se arman estos grupos que coalicionábamos bien, como estuve diciendo Pedra, estuvimos trabajando bien, hace que tengamos una buena mirada de la gente de Buenos Aires y que eso tenga repercusiones acá en Mendoza. Así que gracias a esos trabajos. Ganan ustedes también, ganamos nosotros, ganamos todos. Es como digo siempre, si todos tiramos para el mismo lado, ganamos todos. Bien positivo. Lo que me gustó de esto es que fue una sinergia prácticamente, porque no era 2 más 2, 4, era 2 más 2, 5, 6. El grupo que se armó, la verdad que es hermoso. Y está muy bueno. Un superhumano. La verdad que pasé muy lindo con el chico, la verdad que. Sí, fue un placer tenerte con nosotros. Lo adoptamos a todos. Lo adoptamos, es nuestro. Dentro de poco en Mendoza. Mendoza de controlar. dentro de poco esto se va a descontrolar. Así que, Jaffi, que hace el cierre. Sí, por favor. Te pido un segundo, auriculares, vale. La sillita. Se tiene que salir cómodo. Ahora tiene que ser la señorita. Sí, que no es la silla de 20.000 mangos que probamos de Corsair. Pero ahí, compadre. No, la que tengo, no, ay, bravo, 22 lucas de Quake. Ay, no, no, la de Quake. Y la de nadie. Saluditos. Presentamos el FT. Ajá. Manda. Bueno, dale, saludo primero que todo a Eliana que nos hizo todo el aguante, segundo a Patria Buena Onda, después a Maximiliano, a Maxi Salgado, que es el que se portó con nosotros, ni una mano, que es el de los Andes, después a la parte de cultura también, y a nuestras familias que nos hacen el aguante para que podamos ir a esos lugares y después nos reciben con los brazos abiertos. Muchas gracias. A todos los toscanos, que todavía le estoy esperando el juego, las keys de Assassin's Creed Odyssey. Será correspondientemente emailado. ¿Tomen algún saludo, agradecimiento? Más o menos repetir a los chicos, a Diego de los Andes, a la parte de cultura, a toda mi familia, que la verdad que siempre me banca en este hobby tan lindo que tengo, aparte de mi medicina. Y bueno, toda la comunidad de por sí, todos los que tenemos para adelante, los que amamos y que amamos esto y nos encanta. ¡Ah, eso me gustó! Y esto, prende fuego esa maldita biblioteca. Así que, diciendo Magic, algún saludo, agradecimiento. No, quiero agradecerle también a Toby que como buena parte del juego es bueno llevar al médico. Así que no le digo support. Es muy importante. O el Inception. Va con el metido. Así que vamos a. Dejamos con el OST. Healer Online en la vida real. Imagínate, esa es mi frase de skin. Healer Online en la vida real. Y así. Y bueno, mi personaje favorito es Borbo, es muy bueno. Lo dejamos con el OST Party Hard, ya están los chicos de Jaula de las Moscas. En esta excelente coalición representada en forma de información. Casi digital, trascendental. Si te gustó el programa, va a estar subido en www.gamercombate.com. Compartilo, todas las redes sociales, junto a las reviews de Petro. Y recuerden su canal que va a estar. Saludos, Petro. Que está teniendo acá, está escuchando su programa de podcast de Beat Dancer. Que Beat Dancers. Se junta a todo lo que es música dentro de los videojuegos. Y hace poco tuve un especial de Halloween. Pues todo música de juegos de terror o que tenga alguna temática por ahí. Así que si este programa te gustó, el próximo le vas a querer hacer un hijo. Nos dejamos con el OST del Party Hard. Adiós. We'll be right back.